Obligatoriamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como ese primer matecito de la mañana. Y un vermú con soda una tarde de verano. Y obreros, porque somos les trabajadores que movemos al mundo. La clase obrera, una sola y sin fronteras. Y cantar, sombrero soy señor. Querida audiencia, acá Amargos y Obreros de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles un poquito más tarde también, pero, pero llegando. Hemos llegado. Muy buenas tardes, Ezequiel. Muy buenas tardes, Dani, del otro lado. La Sofía anda de viaje. Sí. Así que somos quienes estamos. Acá Jime también. Estuvimos agitando ahí a ver si había alguna otra voz, pero... Pero es muy fin de año. Está difícil la coordinación. ¿Cómo estás? ¿Qué decirte? Es el último programa del año. Último programa del año de este gran, hermoso descubrimiento, nueva pasión destrabada que es hacer radio. Sí. Tenemos unas músicas que para mí son músicas de fin de año. Bueno. Ayer estaba viendo un poquito que, por ejemplo, en Disney están todas las Mi Pobre Angelito. Y las pienso ver todas. Me pinta esa. Empieza, ya mañana es el último día de escuela, por ejemplo. Abro la sidra y arranco a ver Mi Pobre Angelito. Ok. Realmente Amor, otra peli de Navidad. Esa es... Realmente Amor es alta peli de Navidad. Uh-huh. ¿Qué te gusta de las pelis de Navidad? Ay, no sé qué me pasa. ¿Hay algo de ritual? No escucho nada acá. ¿Hay algo de ritual? ¿Algo de... como cuando un olorcito te lleva a un lugar? Sí. Algo así me pasa con las pelis navideñas. Con Mi Pobre Angelito me pasa. Se escucha medio raro, ¿no? Por ahí, si no, me puedo cambiar de micrófono. Bueno, sí que me encanta ver las pelis, pelis navideñas. Bien. Y Realmente Amor es alta peli navideña. No la he visto. Es una que son varias historias, van pasando al mismo tiempo. Una peli inglesa, tiene un montón de años. Son esas pelis que terminan y terminas como amando la vida. Algo así, sí. Bien. Bueno, ahí la propuesta un poco del día de hoy va a ser hacer este recorrido. Tiene como un una temática medio balance, ¿no? Balanza. ¿Sos de hacer balance de fin de año? Sí, quizás no como una forma muy organizada de hacerla. Okay. No muy tradicional. Pero sí, suelo hacerlo. Sobre todo cuando el sonido. Mirá de que la lo pasión. Lejos, pero bueno, salud. Salud. Hace bastante calorcito, está muy bien la birra. Creo que eso es como de una forma desorganizada o inesperada, ¿no? No es como que me siento y claro. Digo, bueno, a ver, tengo que anotar. Como tengo que agarra inevitable, como que de repente decís, bueno, a ver el año cómo anduvo. Sí, de repente aparece alguna imagen y esa lleva a otra y esa lleva a otra y digo, ah. Bueno, acá hay algo. Sí, ¿vos? A mí me re gusta hacer balance. Es como que todo ritual que aparece en Navidad, Año Nuevo, lo tomo. Me lo escabio. No, lo tomo. Me gusta la situación Viteltoné. Me gusta el juego navideño que hacemos con mi familia para hacernos un regalito. Me gusta... En mi casa armábamos arbolito, todo. Ya eso es algo que no hago, pero no porque no quiera, sino porque ya me da fiaca. Sí. Y Ama todavía no está como... Ama todavía, mi niña no me lo pide. Así que, pero si me dice, che, armamos un arbolito, re. vamos a armarlo. Y el 8 de diciembre te lo armo. Upa. No, no, si la hacemos, la hacemos bien completa. Y me gusta esto, me gusta el de repente algún deseo o alguna especie. A veces hacemos deseos o proyecciones para el año próximo y los quemamos. A veces hacemos como ese ritualcito, a ver, como una intención para el año próximo. Sí, eso, me gusta todo eso. Eso lo he hecho también. Me parece que es todo válido, ¿no? Como tener esa posibilidad, más allá si lo haces o no, es recontra respetable. Hay algo marcado de un cierre de ciclo que en sí, en muchas cosas, quizás no tiene mucho sentido hacerle un cierre de ciclo ahí en ese momento, pero a su vez es como algo necesario, ¿no? Nosotros nacimos con esa concepción de, bueno, esto dura un año. Y hay algo que, por más que no tengas vacaciones en esta fecha o en enero, no te vayas de vacaciones, entonces no cortas, pero sí hay algo como una sensación de, bueno, cierro y vuelvo a arrancar. Sí, igual hay algo concreto, que es que toda la humanidad, o la gran mayoría de la humanidad, con todas las los genocidios que han habido en el medio, se puso de acuerdo para que contemos desde un día una vuelta al sol completa. Como mal que mal, hay un ciclo orgánico, natural, que sucede, que el planeta le pega una vuelta completa al sol. Todos acordamos que es el 30... No todos, bueno, no todos. Gran comunidad elige otros días y tiene otro recorrido histórico. Pero la gran mayoría nos hemos puesto de acuerdo a empezar un día. Bueno, 31 de diciembre arranca... Acá es en esta ubicación... Dentro del sistema solar, sí. Arranca y termina un año. Claro. O sea, le pedimos la vuelta. Y arrancamos otra vuelta más. Total. Acá en esta, todos juntos. Esta nave. Arrancó en esta porque sí, también. Sí. Porque sí. O sea, pinto. Pudo haber sido el 18 de marzo. Sí, bueno, ¿cuándo es el año nuevo para la comunidad judía? Es en septiembre, depende cada año. ¿Cada año cambia? Porque depende de que caiga. Claro. Pues en septiembre creo que hubo algún año que cae en octubre, no sé muy bien por cuál es lo que se cuenta. Lo cierto es que se cuenta, no, creo que estamos en 5.700 y pico de años. Claro. Y eso tiene como una variabilidad que también me parece interesante, que no claro. caiga siempre en un es mismo día. Es interesante, ¿no? Sí. Sí, de hecho, porque las cosas tienen movimiento. Sí, y el año no es clavado. El año tiene un par de horas, uh-huh. Por eso tenemos el mes de febrero, que tiene un día extra a veces, porque sobran un puchito de horas para dar la vuelta. ¿Desde cuándo dijeron, che, esto...? Y el Jesús, cuando vino el Jesús. Sí, pero ese es porque... ¿Cuándo lo dijeron? ¿Lo habrán dicho claro. tipo 100 años después? ¿Viene de antes festejarlo en esta época? ¿Eh? Los babilónicos, ahí va. Tenemos qué locaza, eso. La medición del tiempo. Sí. La medición del tiempo es loca. Me encanta igual. Me parece algo re interesante. Eso, depende de la concepción de cada pueblo. Obviamente que cuando se universaliza una, es sí, difícil escaparle a esa y permitir otras también. Totalmente. ¿No? Como... Igual la órbita es la órbita. O sea, ahí coincidimos todos en que hay un ciclo ahí que termina y empieza en uh-huh. distintos momentos del año. Sí, que eso sea, que sea eso un año. Sí, le mandamos un beso muy grande a todos los terraplanistas que nos estén escuchando. A mí hay algo también que me gusta mucho de la Navidad y del Año Nuevo, que es la excusa para encontrarse. Uh-huh. Eso me parece un planazo. O sea, yo creo que el 90% de mi familia que nos juntamos para Navidad, que ahora nos juntamos, ninguno cree en el Niño Jesús ni ningún tipo de connotación religiosa. Pero sí que es la excusa para encontrarse. Sí, es una tradición cultural. Tradición cultural, nos encontramos. ¿Hay alguna que otra tensión con la tía, con el tío? ¿Hay alguna cuestión que está medio en alguna rispidez dentro de la familia? Nos encontramos igual. Y a veces esas rispideces... ¿Es necesario abrazar eso? Y yo un poco sí, salvo extremos, ¿no? Hay límites. No, hay límites, hay límites. No, con el primo facho no me siento más en la mesa rat y todo. No, ahí es heavy. Eso, hay límites, hay límites. Uh-huh. Pero si no, cuando tenés esa... Por eso decía algo como más pequeño, una rispidez, que uno puede sentarse y decir, che, un ratito... Esto me pasa con la adultez igual, ¿eh? Cuando era más piba me daba más rebeldía. Pero el encontrarse, che, vienen los primos de no sé dónde, viene el hermano desde no sé dónde, nos encontramos. Sí, aparte vos tenés familia que... Por todos lados. Así que es una excusa para encontrarse y decir, bueno, brindemos, ya está, comamos rico. Alguien podés no tener un mango, pero de repente para Navidad aparece un tiki y preparas alguito rico, o para Año Nuevo. Año Nuevo más todavía. Se cocina algo rico, un es una noche. No vale comida comprada. Es algo especial. Quizás sí puede ser comprada, pero sí que es una noche especial. Sí, claro. Vamos a comer algo especial, vamos a preparar la mesa, quizás vamos a poner un mantelito con una onda. Escúchame, me gusta. Esto es se prepara, o sea, nos juntamos todo el día, todo el 24 y le mandamos, o es a las 7 de la tarde, nos bañamos. No, tipo 7 nos vamos preparando, empieza a sonar Somewhere Over the Rainbow en Aspen. Bien. Crónica tiene lo suyo. Crónica empieza a preparar sus recitales completos de sí. Karina o de Leo Mattioli. Se va armando y ponemos la mesa y ponemos una musiquita y sale ahí alguno medio perfumadito. Ajá. Ahí con una pilchita especial. ¿Se cena a qué hora? Y 9:30, 10, porque después hay que estirar hasta las 12. Cuenta regresiva, te hago. Te hago la cuenta regresiva del nacimiento del niño Jesús. la hago, o sea, me nace. O sea, yo veo en crónica, te pongo crónica, Daniela. Yo veo la pantalla que me pone la cuenta regresiva. Gestioné 10 minutitos antes las copas con sidre y champagne. Depende de quién toma sidre, quién toma champagne. Y hacemos la cuenta regresiva. ¿De bien. Qué? ¿Qué sé yo? Pero hacemos cuenta regresiva y brindamos. ¿Y cuánto se estira después del brindis? No, después, ahora encima hay niñeces. Por eso. Así que, mirá, y no me provoques que aparece uno disfrazado, ¿eh? Aparece uno disfrazado y hay situación. Quizás hay una niñez escuchando en la audiencia, no vamos a develar mucho más de qué pasa después, pero. ¿Cuánto se estira después del brindis? No, lo que dé. Pero en mi casa, ponerle con mi familia, ponemos música y se arma bailongo. Claro. Así. Corremos la mesa. He pasado navidades que ponele, son las 12:20 ya y es una luz blanca de techo. Tres durmiéndose en la silla. No. Y te dan ganas. Te voy a invitar a pasar una Navidad. Te voy a invitar a pasar una Navidad acá. No digo que sea con mi familia específicamente, pero he estado en esas situaciones. O los que huyen, los escapistas. Los que huyen, claro. 12:10, brindé con la abuela, y 12:15 estoy yendo a la joda el club. Y vos te quedás ahí como... Y vos te quedás bancando a la abuela, que no da, porque la abuela quiere clavarse el pan dulce. Claro. Ay, primer año sin la abueladora va a estar duro. Pero sí, está el escapista. Y después al otro día nos juntamos al mediodía a comer todas las obras. Uh-huh. Porque en general uno se pasa cocinando. Total. Y... No existe que falte comida. No. Siempre sobra. Pionono, ya tuvimos esta conversación. ¿Pionono sí o Pionono no? Pionono no. Pionono no, sí. Pionono, o sea, sí. No me fascina, pero puedo comer. Nunca probé así uno tan rico que diga, wow, pionono. ¿Eh? Ah, sí, claro. Y de hecho, o sea, yo te prefiero un asado antes que una comida navideña. Es como, prefiero que hagamos una parrilla. ¿Vitel Toné? No sé ni qué es. Te pido que te retires. No, se pudre todo. Sí, cortame el programa acá. Mínimo, igual el Vitel Toné tiene una salsa que tiene atún. Sí, sí, por eso. No soy muy... Che, carísimo lo que está, el pelleto, todas esas cosas, el matambre, fue todo a la goma. Así que me parece que no va a haber viste. ¿Vamos a hacer ensalada rusa? Noble. Papa, zanahoria, arvejas y quizás, si hay bonanza, un pollito. Epa. ¿Eh? ¿Qué pasa? Mi abuela Dora le ponía medio kilo de jamón crudo en rollitos arriba. Epa. Sí. Sí, y aceitunas negras. Sí, muy bueno. Elevaba, bueno. Elevaba el nivel de la ensalada rusa. Hacía ensalada URSS. ensalada soviética. Ensalada soviética. Elevaba el nivel, elevaba el nivel. Sí, sí, sí. De los mejores momentos del comunismo ahí. Sí, ahí. Sí, sí. Todo su esplendor. Sí, Lenin. Sí. Ensalada Lenin hacía. Sí. ¿Y de pirotecnia? Ay, no, me da... No. Aunque... Si te salgo a la vereda. Te salgo a la vereda a ver la pirotecnia que otro compró. Sí, sí me pinta. Es que es parte. No lo puedo evitar. Si estoy en Buenos Aires, ¿no? Odiaba acá un montón. No. Odiaba un montón toda la situación pirotecnia. Me daba mucho miedo cuando era niño, tipo 8 o 9 años. Y saber que teníamos que ir hasta la casa ahí en Flores, hasta la casa de los primos. Y tomarse el bondi, y para tomarse el bondi había que caminar 4 cuadras donde todo el tiempo había un rompeportones al lado, ¿viste? No, como, pero el rompeportones me molesta. Bueno, pero había mucho de esas claro. Situación del ¡pa! El estruendazo. Sí, claro, el estruendazo. No, eso no gusta. Claro. No. Gente medio sacada, ya recontracopeteada. Es como, no es muy lindo cuando sos niño. Y cuando sos adulto creo que tampoco. Pero bueno, hace un montón que no tengo una experiencia de pirotecnia cercana. Acá no hay, por suerte. No, lo celebro. Acá no hay. Lo celebro. Está bueno. No, es que en realidad no está bien. Salvo que sea algo, no sé, organizado. Bien organizado, claro. Un espectáculo. Claro. Sí, para eso. No, y aparte la plata. Uh-huh. Lo que salen esas cosas. Yo tenía un amigo. Increíble. Yo tenía un amigo, el turco, que tenía su casa de venta de pirotecnia. ¡Apa! Un Cienfuegos. Sí, sí. Porque allá en Buenos Aires, ¿qué barrio era? San Cristóbal. Estaba debajo de la autopista todas las casas de pirotecnia. Y siempre tengo el recuerdo ahí de pasar algunas horas en el local de mi amigo de pirotecnias. Rarísimo. Había unas cosas... Muy, muy, muy raras. Che, creo que nos fuimos a cualquier lado. Podemos ir a una musiquita. Sí. La canción que quiero escuchar es una canción que se llama Just Like Starting Over. Es una canción de Lennon que es para mí... Van a sentir la necesidad de mover el cuerpo. O sea, escuchás esta canción y te genera, te agarra el fin de año y te mueve el cuerpo. Así que disfrutemos esta cancioncita. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special. And fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Just like starting the whole. Why don't we take off alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, well, darling, it's been too long since we took the time. No one's to blame, I know time flies so quickly. Canción, este Lennon medio Elvis me desarma. Me hace bien, me hace bien. Elvis Lennon. Sí, Elvis Lennon. Hermoso. Qué temardo. ¿Cómo se llama? Just Like, esto está entre paréntesis, sí. Starting Over, como volver a empezar. Ok. Y como que cada vez nos volvemos a enamorar. Lo tenía escuchado. Me pasa que sí, a Lennon solo no lo juno tanto. Tampoco está, tuvo tanto tiempo. Este está en el disco, no, un disco que hace con la Yoko. Está con ella. Inescuchable. Coincidimos. Inescuchable. No, pero tiene. Hay un par de discos de Lennon que están. Sí. Que son espectaculares. Sí, sí, sí, sí. Muy, muy lindos. Bueno, ¿qué nos traes, Esito? Bueno, hablando de balances, primero quiero decirles un par de cosas. Queremos contarles un par de cosas que ya lo saben, pero lo vamos a volver a recordar porque ya se nos viene. Lo que se nos viene es este sábado 20 de diciembre a las 18 horas vamos a estar iniciando nuestro cierre de año, nuestro festejo. Sí, es un festival de cierre de año de la biblioteca, donde la verdad que creo que hay algo que hay que es orgullo, ¿no? Por todo lo construido en la Biblia, por la cantidad de cosas que sucedieron, que ahora en un ratito vamos a repasarlas, porque justamente está bueno a veces recordar en estos tiempos tan efímeros, donde todo pasa tan rápido, todo dura tan poco, volver a repasar algunas cositas para volver a pasarlas por el cuerpo, para entender del todo qué significa toda esta construcción colectiva que venimos haciendo con la biblioteca hace ya tiempo. Entonces, este 20 de diciembre, este sábado, hacemos esta movida tempranita porque sabemos que hay un montón de movidas culturales ese mismo sábado, en el teatro, en las bestias nefarias tocan. Sí, hay también el Les en el Domo. Hay, Por eso, hay un montón de propuestas este sábado, que claro, cae sábado 20, es como, bueno, vamos a meter todo ahí porque después no, ya el 27 no existimos. Entonces, mucho cierre también, hay muestra en Flora. Sí. Claro. Entonces, por eso hacemos esta movida bien tempranita, calculamos de que no va a hacer tanto calor, no está haciendo tanto calor, así de que... De hecho, está, no tipo sea, un tiki de lluvia también. Claro, tipo 6 sí. de la tarde, ahí arrancamos. Esta es una movida a la gorra, también, y viene a beneficio de los artistas que van a estar compartiendo su arte justamente, y de la biblioteca, por supuesto. Va a haber alguna cantina así dulzona y con algunos aperitivos también para quien quiera arrancar desde tempranito. Siempre el aperitivo. A tomar. Recuerden firme. Siempre agüita en el medio. Uno y uno. Sí, uno un vaso y uno. De agua, uno con cosas. Bueno, ¿qué cosas van a ver este sábado? Va a estar la muestra de circo de tela del taller de Gise Martínez, que estuvo durante todo el año sosteniendo este hermoso taller donde les pibis vuelan por el aire. Vuelan por el aire, efectivamente. Los lunes y los viernes estuvo firme, sostuvo. En la primera mitad del año había una horda de niñeces que se descontrolaba en la biblia. Pasó el invierno y se llevó a los pibes. Pero bueno, se sostuvo suerte. Una amorosa total la Gise. Sí. Ya es el segundo año, ¿no? Que está en la Biblia. Sí. ¿O no? No recuerdo. Bueno. Sí, pero es el segundo año, me acuerdo de los flyers. Esperamos que sea otro año más seguro. Así que va a estar esta muestra. Va a estar presentándose el Coral Rock. Amigos de la casa, porque de hecho ensayan todos los lunes en nuestra biblio. El Coral Rock que tiene y ha tocado en casi todos los festivales que le ven. Todos los festivales suelen presentarse en los festivales de inicio y de cierre. Es realmente muy hermoso y muy conmovedor lo que hacen. Hubo una vuelta que hacen una versión de El Tiempo Está Después. Y dije, a ver qué pasa, porque cada vez que cantan esa versión lloro. Me viene el llanto. Con conciencia dije, a ver qué pasa si esta vez que la escucho con esta conciencia de que no puede ser que cada vez llore, me vino el llanto. Muy lindo arreglo del Chaquito. Algo muy hermoso, muy hermoso, sí. Y también el coral que cumplió hace muy poquito, 10 años. 10, ¿no, Dani? 10 años cumplió. Así que se viene con toda también el coral. Van a estar Nico Domínguez y Gaby Urquiza con su número, su espectáculo, su obrita, su obra. A grandes rasgos, una obra de humor muy, muy, muy desopilante, hermoso. Qué buena palabra, desopilante. Desopilante es una gran palabra. Y va con el humor. Así que para cagarse un poco de risa también. ¿Quién más? Va a estar Fede Vázquez con Walter, ¿no? Con Walter. No me acuerdo el apellido. Haciendo folclore, así que va a haber también para bailar una chacarera, seguro. Y va a estar presentándose el taller de Bombo Legüero. ¡Epa! A mi cargo. Ha pasado algo muy bello en el día de ayer, no mi situación en particular, pero sí lo que sucedió a partir de eso. Yo vengo un poco averiado del estómago. Ayer era un día que no me podía levantar, era la última clase, el último ensayo, y todo el grupo dijo, vamos a juntarnos igual. Hicieron el ensayo, sonó tremendo, o sea, dije, ¿yo para qué estoy? Sonó espectacular. Qué lindo cuando se me apagó uno, sí. ¿No? Qué lindo cuando los alumnos toman el poder y ya no servís más. No, total. Es que es el sueño del pedagogo. Es muy gratificante. Dirigiendo y todo. Se pusieron a dirigir un par de alumnos, no, espectacular. Así que también va a estar este taller presentándose, finalmente un taller de folclore de bombo, haciendo una chacarera, una impro chacarera con señas, imperdible también. Así que todo eso tenemos ese sábado 20. Y va a estar el Tuquito. Va a estar el Tuquito haciendo las presentaciones también ahí. Viene Javi López con su personaje inclaudicable de Tuquito. Así que va a estar presentando ahí los números. Bien, también sí. Va a haber un espacio lúdico a cargo de los lúdicos de la Sierra. Hoy, sí, van a que también algunos, estuvieron. Sí, arrancan este año. Es una de las cosas que sucedieron este año y que hacen un poco a la identidad de la biblioteca. Y van a seguir en el verano, ¿eh? Van a seguir en el verano. Así también que nos van a contar ahí mismo cómo es la dinámica, cómo lo pensaron, qué forma le están dando. Participaron del Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que fue en San Luis Capital. Uh-huh. Así que va a estar muy lindo. Vénganse tempranito, después da para seguir a otra girita y va a estar muy lindo. Sí, sí, sí. Bueno, y un poco pensando en grupo, ¿qué nos gustaría como compartir desde la Biblia, ¿no? Más allá de hacer el cierre y de algunos talleres, más algunos invitados. También nos pusimos a hacer esta memoria de este año en particular. También llegamos a memorias anteriores, antepasadas, de los primeros años de la Biblia. El Instagram, que se ha vuelto una biografía de la biblioteca. Es que es uno de los roles que puede tener el Instagram. Sí. Puede ser también un portfolio y puede ser también un registro biográfico digital, que está ahí público, está ahí actualizado, uh-huh. Está ahí también, vas viendo los procesos que se fueron haciendo. Sí, las personas que lo fueron habitando, ¿no? Hoy han pasado muchísimas personas, muchísimas. Bueno, y nos ayudó entonces a hacer esta memoria. Algunas cosas obviamente lo recordábamos. Habíamos arrancado el año con esta visita que habíamos charlado, habíamos mencionado la vez pasada de las chicas del hogar. Sí. ¿Cómo se llama el hogar? No, sabemos. Bueno, la que apadrina o amadrina la Colmena Hostel, que hicieron una visita a la Biblia, hermosísima, me acuerdo, en pleno febrero. Eso fue como nuestro inicio, porque la Biblia igual tuvo su colonia de verano el año pasado. Pero bueno, formalmente fue arrancando con eso y después con un terrible festival transfeminista allá por el 7 de marzo. Sí, 7 de marzo, digo bien. Lo que llovió ese día. Llovió un montón, ¿no? Lo que llovió. Fue apocalíptico. Hermoso estuvo, fue. Muy increíble. Un montón de artistas en escena. Muy variado, fue medio formato varieté también. Claro. Hay un registro de fotos y videos muy lindo, porque además de ser antifascista, lo nombramos también antirracista, así uh-huh. que había también muchas expresiones en relación a otra opresión más que sufrimos las mujeres, que es también por origen, etnia. No voy a decir raza, pero nada, también estaba muy iniciando un nuevo año de este gobierno, así que tenía mucho peso. Había sido hace muy poquito el triple femicidio de las pibas de Barracas, lesbicidio. Así que tuvo mucho, fue muy significativo. Yo creo que el año que viene lo vamos a repetir, sí, el 7 de marzo, hacer la movida. Justamente creo que arranqué también por acá porque hay cositas que van haciendo también a la identidad de la biblioteca, ¿no? En cuanto a cuestiones que se repiten y de que dejan huella y que empiezan a abrazar ciertas reclamos, ciertas luchas y ciertas formas de manifestarse también desde el arte también. Entonces creo que ese festi, la vigilia, que ya fue su segundo año consecutivo, sí. La vigilia del 24 de marzo, porque el 24 de marzo en la zona nos juntamos en la Plaza de Carpintería, también como algo tradicional y bancando como esa movida desde siempre. empezamos a pensar en esa vigilia el día anterior, el 23 de marzo, y que las dos veces que sucedieron también fueron muy fuertes, muy, sí, muy bellas también. Me acuerdo el anterior que habíamos había acercado ese el documental que ahora lo buscamos el nombre, pero era muy particular porque era una mirada del 24 de marzo desde una perspectiva que yo no había tenido mucho, no había tenido muy presente cuando he estudiado o he militado los derechos humanos y la historia de nuestro país, que es el recorrido, la historia, el testimonio de una hija de un represor que dio testimonio en contra de su propio padre. Y así había formado parte de toda una investigación enorme que se hizo de un centro clandestino acá cerquita en Córdoba. Y bueno, el testimonio que dio ella fue fundamental para poder juzgar a su padre y todas las contradicciones, ¿no?, de haber nacido en una familia de represores y haber podido revertir eso. Me parece algo increíble, ¿no? Y eso, y sumó una perspectiva que yo no la tenía muy en radar, como que siempre más, bueno, las abuelas, hijos, hijas, la asociación hijos, más la calle, más la bandera, más la rosca política, como que siempre me fui más hacia ese lado, y cuando apareció esta historia fue como, de una, esto también. Esto también, sí. Sí. Son esas partes de las banderas que vamos levantando como comunidad de la biblioteca. Siento también que este año se consolidó algo a nivel cultural, que fueron las peñas, ¿no? Las peñas de la Biblio, me parece también, son peñas especiales, peñas que tienen su toque distintivo. Yo creo que ya de por sí por el espacio, por cómo se arma en el espacio, porque lo habita gente que quizás no va a otras peñas más tradicionales y a su vez lo mismo, ¿no? Sí. Y ya sea adentro como afuera, creo que afuera como en el parque, creo que también se instaló como algo identitario y que la comunidad espera de la Biblia, ¿no? Las peñas. Sí, sí, se arma muy lindo. Hay siempre un espíritu muy festivo, además. Sí, ahí. Muy lindo. Comiditas, siempre solemos hacer, prender un fueguito, preparar una comidita especial rica, compartir un brindis, un encuentro. Sí, nos gusta. Las músicas que vienen. Estamos teniendo nivel. Hermoso. Nivel, sí, sí. Otra de las cositas que me parece que fueron pasando, y que me parece que fueron construyendo la identidad, tiene que ver con las asambleas que suceden en la biblioteca, que eso también ya viene desde, creo, más o menos desde el principio en el que estamos habitando la Biblia, pero este año también hubo como una continuidad en lo que fue la asamblea de la multisectorial. Asambleas por el agua, distintos encuentros que fueron sucediendo en la biblioteca, que también, así como mencionamos la situación cultural y política, en este caso esta forma también de encontrarse desde la palabra, desde la discusión de ideas. Sí, brindar el espacio, no siempre es muy sencillo encontrar un lugar para estar bajo techo, para tener acceso a un baño, a una cocina, sentirse cómodo, cómoda. Y la Biblia es de quien quiera habitarla, así que esté abierto para que funcionen distintas asambleas. Incluso a veces se ha dado que han venido otras organizaciones también, de la autogestión, de, por ejemplo, la Feria Franca ha hecho sus asambleas en la Biblio, Humano también, en la tienda colectiva, también ha hecho sus asambleas en la Biblio, así que a mí eso me hace sentir muy bien saber que esas personas se sienten bienvenidas para desarrollar sus asambleas eternas muchas veces, con algunos tonos álgidos muchas veces también, así que me hace muy bien saber que el mensaje de que la Biblia está disponible llega. Eso me parece que está, hay algo ahí que estamos haciendo bien, que me gusta, que me gusta, sí. Otra de las cositas para mencionar, tuvimos la gran visita de Tato Iglesias y de la Trashumante. Transformadora, No solamente para quienes estuvimos, sino para pensarnos justamente como comunidad que habita la biblioteca. Y bueno, los que venimos como mamando, incorporando conceptos y vivencias desde la educación popular, fue algo maravilloso también. Fue realmente maravilloso. Eso fue por mayo, una visita que se gestó muy de a poquito, charla va, charla viene, con Tato, con los compas de la Trashumante. Y fue la verdad un encuentro maravilloso, que esperamos que en algún momento se pueda repetir, de poder seguir haciendo algunos lazos, de repente puedan haber talleres de la Trashumante en esta zona. Así que las ganas de que vuelva a suceder. Y que ¿no? después nos motivó a que un gran sector de la Biblia se vaya a la Peña Trashumante también, claro. En un quillo. Eso fue hace poquito, el 20 y pico. Bueno, no me acuerdo. Pero fue más principio de octubre. También esas experiencias que te conectan con la existencia, con el ser humano, con personas, con la música, con el arte, con lo colectivo, con lo comunitario, con todo lo que nos gusta. Ahí estuvimos. ¡Ay, qué hermoso fue! Bueno, yo diría de hacer una musiquita más y después seguimos con algo del recorrido, porque esto fue solo algunas cositas que pasaron. Hay bastante más. Sí. Así que hacemos una... Vamos a escuchar una canción que es para sonreír. Bien. No te va a quedar opción que mostrar tu hermosa sonrisa. Una de Laidback. We'll be right back. Esta canción yo la escucho y sonrío. No sé, dice algo así la letra, ¿no? Como dame una sonrisita. Sí. Hacemos una sonrisa. Y lo dan todo para que sonrisas. Sí. Para que sonrisas. Ese tiene que pasar algo, ¿no? Como algo musicalmente sucede que te hace sonreír. Muy hermosa. Me encanta. Es una de mis preferidas. Bien. Sí. ¿De quién es? Laidback. Laidback. No. Laidback o algo así. Creo que tienen esta canción y sí, una más, ponele. Bueno, siga nomás. Bueno, veníamos haciendo un repaso de lo que fue este año de la biblioteca, último programa de este Amargos y Obrero. Para nosotros lo vamos a dejar para el final, todo lo que fue esta experiencia. Voy a ir con algo, dos cosas cruciales que sucedieron. Una, que somos comisión de la biblioteca actualmente porque finalmente pudo haber elecciones. Pudo haber elecciones. Finalmente sucedieron. Pudo haber elecciones. No me vas a acordar que me estreso. Todo este año iniciamos el proceso de elecciones. Lo habremos iniciado en... Y queríamos hacer el 15 de mayo, así que a principio de abril comenzamos y logramos hacer las elecciones, efectuar las elecciones de la comisión directiva el 13 de octubre. Excelente. Y todavía no tenemos la notificación de que está aprobado eso. Sí. Igualmente seguimos porque... Acá estamos. Claro. Sí. Porque nos valida ser los anteriores también. Sí. Sí, estamos de hecho también. Claro. Pero sí, un desafío. Un gran desafío. Muy grande, personería jurídica. Si hay alguien de personería jurídica escuchando este mensaje... Totalmente improbable, pero... Personería jurídica, hay algo que tiene que cambiar. Personería sí, jurídica. Total, las cosas así están mal. Salvo que no quieran que existan más las asociaciones civiles. Es muy probable, pero ustedes también se van a quedar sin trabajo si las asociaciones civiles dejamos de existir. Así que, por favor... Algo tiene que cambiar, sí. Gente. No pueden hacer esta tortura de estar un año entero para lograr un trámite. Increíble. Pero bueno, lo logramos. Me doy mucho mérito, porque sí. Tomé esa tarea personal. Felicitaciones. Con mucha colaboración también de mis compañeros, obviamente. Pero me determiné. Aparte, me salió toda la taurinidad y dije, yo tengo que lograr esto. A mí esto no me va a vencer. No, y charlas patéticas además. He hablado con muchísimas personas. Con nombralas, ¿querés nombrar? La que más logramos fue con Diana. Diana, bien. De Personería Jurídica de San Luis. Te mando un beso grande. Con vos pudimos empatizar, por lo menos. Diana empatizó con nosotros. Diana empatizó. Claro. Porque con cada persona que hablamos nos decía una cosa distinta, así que empecé a pedir nombres. Mirá, Diana. Ya llamaba por teléfono, me atendía Pirula. Mira, pásame con Diana. Así que estuvimos. Hablamos un vínculo. Yo le mandaría una cedita para fin de año. Nos tienen que mandar ellos. Sí, si cosas empieza... hasta ridículas de te pido una cosa y después te mando otra. O que te dicen, tenés que mandar un formulario 21 que lo podés solicitar a este mismo mail. Entonces vos escribís un mail que dice, hola, ¿me mandás un formulario 21? Sí, ya te lo mando. Bueno, y así. Así que sí, pero se logró. Bien, pero todavía no tenemos esa confirmación total, que no es un detalle menor, porque seguimos, digamos, es parte de la identidad de la biblioteca, bancarse por sus propios medios, ir consiguiendo las cosas por sus propios medios, pero cuando hay disponibilidad, recursos todavía, a pesar de la situación de mierda de un montón de organismos, todavía hay recursos para estas asociaciones civiles, ¿por qué no poder recibirlas? Bueno, estamos haciendo todo lo posible, no somos expertos en asociación civil. Ah, vos, querido. Yo ahora soy experta en asociaciones civiles. Es más, mi próximo curso que voy a dar va a ser cómo lidiar con personería jurídica. Sí. Vamos a monetizar esta experiencia. Perfecto. Sí, todo se monetiza acá. Perfecto. Bueno, pero sucedieron las elecciones. Lo otro, creo que sobresaliente que tuvo este año fue Y lo digo porque es algo totalmente visible, tangible. Una transformación del espacio. Una transformación del espacio increíble en nuestra biblioteca. Una biblioteca que había arrancado este año, como venían los años anteriores, con miles de cajas, no son miles, pero quizás cientos sí, de cajas con libros, todo apilado en un sector de la biblioteca que lo tapábamos con telas básicamente para tratar de tapar ese paisaje desolador. Bueno, la biblioteca es totalmente otra. Todavía no se llegó al final del recorrido, pero lo que han trabajado el grupo de voluntariado de libros que se armó allá por abril, me acuerdo de las primeras reuniones allá con Hernán, que empezaba a participar de la Biblio, y con Gloria, que se había acercado para ver si podía armar algún taller, alguna actividad. Bueno, nos juntamos los tres y empezamos a charlar a ver qué puede ser. Bueno, empecemos con los libros, que es lo que reúne a esta biblioteca. De a poco se fueron sumando personas y este voluntariado pasó largamente las expectativas que teníamos como comisión. Han hecho un trabajo increíble, así que miles y miles de gracias. Todavía hay un montón de trabajo para hacer. Estamos, yo no sé si a mitad del recorrido, quizás menos también, porque realmente es un montón, pero hay un montón de ganas de hacer. Los encuentros, cada vez que se encuentra la gente del grupo, está feliz de encontrarse, está feliz de construir, de pensar, bueno, cuál es la mejor forma para. Y estamos hablando, lamentablemente, de una práctica que está bastante en desuso. Por un lado, leer libros, y por otro lado, ir a una biblioteca a buscar libros. Y hay gente que se está encargando porque piensa del valor que tiene esto, porque el valor de socializar la literatura y socializar las distintas formas de libro, ¿no? De lo que trae, más científico, de distintas temáticas. Que es justamente eso, las bibliotecas populares lo que hacen es socializar y la posibilidad de acceder a libros que de otra forma, si no la tendrías que comprar o no lo podrías nunca tener ni un breve ratito. Así que este grupo, la verdad, es hermosísimo. Está la posibilidad de sumarse, se pueden acercar a la biblioteca y ahí se empieza a coordinar cómo sumarse. En el verano, más allá de que la biblioteca va a estar cerrada, esto lo comentamos, la biblioteca como biblioteca estará cerrada, sí funcionarán algunas cosas nada más, pero va a estar cerrada. El grupo de voluntariado igual se va a seguir juntando, porque está muy manija de seguir organizando los libros, y para ver si el año que viene quizás ya estamos en condiciones de inventariar, condiciones de eso, tener un sistema piola para saber qué libros tenemos, dónde encontrarlos, cómo encontrarlos, y obviamente eso hace a que la gente pueda acercarse un poco más y conocer un poco más a la biblioteca. Así que muchas gracias a este grupo espectacular de voluntariado de Orden de Libros, a cargo de Hernán, el amigo Hernán. Así que esas fueron para mí una de las grandes hitos de la Biblio de este año. El otro gran hito, o otro de los grandes hitos, es para mí la consolidación de la grupalidad. Y no es un tema menor, porque para hacer biblioteca, para hacer todo lo que se fue haciendo, es necesario un grupo de personas. ¿Y por qué hablo de consolidación? Porque bueno, ya el año pasado se habían sumado Dani, se había sumado Vito. Y este año ya arrancaron como con todas y vamos. Se sumó Bian este año, se sumó Hernán, apareció en su esplendor la Cate también, Y todo eso hizo a una consolidación. Ahora se empieza a sumar Dana ya para el año que viene estar a pleno. Está abierto, ¿sí? Más allá de que haya un grupo, comisión directiva ya establecido, está abierto para sumarse a esto, a poder seguir construyendo esta grupalidad. Pero sí hay una consolidación tal, un sentido de pertenencia, unas ganas de hacer cosas. Así que me parece que se haya consolidado esta grupalidad habla muchísimo de por qué sucedieron todas estas cosas en la Biblia. Sí, tuvimos un encuentro aparte también a mitad de año que fue en otro lado, que no era en la Biblia, que pasamos como toda una jornada, lo hicimos llamar como retiro, que nos permitimos también jugar, que nos permitimos cocinar un disco, que nos permitimos reflexionar sobre qué deseábamos, qué esperamos de este espacio, nos permitimos leer. Servimos un poquito de una lectura de Mariano Algaba, de El Abrazo Caracol, de también conceptualizar un poco sobre las distintas tensiones o no tensiones que aparecen en las grupalidades, y que también te da como otra perspectiva, que decís, ah, esto me está pasando solo a mí, esto le pasa solo a mi grupalidad. No. Es muy complejo y curioso llevar adelante una grupalidad en tiempos donde el individualismo está tan voraz. Entonces, hacerlo realmente es ir contracorriente, y lo celebro y me emociona. Me emociona. Tenemos que armar otro retirito de esas. Sí. Sí, pocas veces podemos encontrarnos todos, así que es muy difícil. Es un gran desafío. Algunos también somos mapadres. En ese encuentro que hicimos, o muy viajeros, en ese encuentro que hicimos apareció la leyenda del Pachapapo. Sí. Pachapapo, ya tendremos una oportunidad de contarles la leyenda del Pachapapo. Yo me muero porque en algún momento se anime a venir a hablar a la radio. Me da un poco de miedo. No, puede ser muy divertido, muy incómodo también. Pero claro, no, todo junto. Personaje, el Hernán total. Lo quiero un montón. Sí. Se hace querer, el guacho se hace querer. Atorrante. Sí. Bueno. Sí. Otra, vamos con un ping-pong de cosas que sucedieron en la biblioteca que yo ya ni me acordaba. Obras de teatro. Esto no es una... No tenemos como una sala de teatro en particular, pero sucedieron creo que dos obras de teatro, quizás más, ahora no me estoy acordando, pero una fue Etimología de un croto. Eso fue en el marco, me parece, de un festival de teatro. Sí. Del INT, ¿era? No me acuerdo. Muy ahora. Probable. Sí. Y vino Fran, que hizo una obra espectacular en el parque. Y después, hace muy poquito, tuvimos la obra Basaliza, que ya había estado el año pasado también en nuestra biblio. Lo que habla también de una... versatilidad. Estaba pensando en la misma palabra, pero no sé si era como la connection. Una versatilidad del espacio, ¿no? De que el espacio se puede usar de un montón de formas, de hasta de las formas que en principio no están tan visibles, ¿no? Y decir, che, acá esto puede suceder de esta manera y de esta manera. Yo me lo imagino de esta forma y me encanta, ¿no? Y sucede porque hay voluntad, sobre todo mucha voluntad, y muchos recursos que se ponen a disposición, ¿no? Pienso sí, también que cuando... Dale. Cuando se quieren que algo suceda en el espacio, ¿no? Los artistas ponen todo de sí, no es que están esperando de la biblioteca, che, poneme todas las condiciones, porque hay muchos artistas que eligen fechas específicas, especiales para tocar, para actuar en la biblioteca. Y eso requiere justamente de un montón de armado. Me acuerdo cuando vino Canichón. Que creo ya es la segunda vez. Tremendo despliegue. No sé cuánto estuvieron. O cuando tocó el Tincho, me acuerdo, que fueron casi dos días de armado del Tincho, solo el Tincho Fernández, espectacular. Esto también sucedió este año, a principio, ¿no? De este año. ¿Qué otras bandas tocaron? Las Bestias Nefarias también, tremendo. Catarsis, que grabaron. Hizo la filmación, sí, la filmación en vivo del disco nuevo. Vino Martín Neri. Hermosísimo. No me acuerdo ahora quiénes cantaban. Con Gianni Louis. Sí. Y Silvi, me parece. Y había alguien más. ¿Había alguien más? Bueno, nos vamos al Instagram a buscarlo. Todo está en el Instagram. El Instagram de la Biblio es Biblioteca Popular Agüero, sin los puntitos en la U, o sea, Agüero. Está todo ahí, está todo este recorrido, toda esta biografía de todo el año. Quedaron algunas cositas. Sucedió un taller de La Colmena, lo habíamos mencionado ya la vez pasada. La vez pasada, cuando sucedió el Festival Pulso Común. Hermosísimo el taller. Hubo un terrible mural que está. No es que hubo. Está en proceso también. No. Estoy hablando del terrible mural que se hizo en la cocina. Uf. Una cocina que era bastante deprimente. Hay que decirlo, que se parecía a una sociedad de fomento medio abandonada, medio sostenida a los ponchazos. Como decirte en la boca. Sí. Bueno, de repente tomó una vida espectacular, sí. Gracias a Caro. Caro Leiva está en Instagram también, pueden ir a seguirla. Ahora anda por Brasil. Espectacular mural. La verdad, lo que se fue llenando de color la Biblio. Hermoso. Y una de las cosas que sucedió también es que la biblioteca tiene un programa, que es este que están escuchando, que estamos haciendo. Gracias ahí a la Radio Identidad Comunitaria, que nos convocó, nos abrazó, nos dijo, chicos, nos confió el espacio. Y nos invitó a crear. Sí. Porque muchas veces hemos, en esto de trabajar también, compartir con la multisectorial y tener compartimos muchas banderas, mucha ideología. Yo creo que casi, no me atrevo a decir totalidad porque siempre hay algún matiz, pero compartimos mucha ideología, mucha forma, mucha militancia para lo colectivo, para lo comunitario, para lo asambleario, para lo horizontal, como esa forma de hacer política y de habitar el mundo. Y esta vez no era que nos decían, bueno, hay que hacer la conferencia de prensa o hay que ir a pintar la bandera para hacer... No, esta vez era una invitación a crear. Y qué lindo cuando podemos dejar de resistir un poco, dejar de luchar un poco desde la resistencia y poder ponernos creativos para seguir luchando, pero desde un lugar de la creatividad. Y este programa yo creo que nos motivó muchas veces a conectar con la creatividad de encontrarnos, de preparar el programa, de ver, bueno, qué podemos llevar, qué temática. Nosotros iniciamos el programa diciendo que es de amistad, literatura y política. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Nuestro nombre es Amargos y Obreros, Cero Obreros, ¿no? De la palabra obrero me parece que me... Bueno, a Calatrosca le encanta la palabra obrera. Pero muy, muy mega agradecidas del espacio de la radio, y que aparte también entendiendo y empatizando con lo que cuesta sostener este espacio, sostener un espacio desde la autogestión sin ningún tipo de subsidio ni de ingreso económico, sostenerlo, los operadores que están firmes, bancando la parada, mantener el espacio, mantener la limpieza, mantener los servicios, la luz, bueno, todo lo que ya sabemos, porque tenemos un espacio también propio que sostener. Así que muy agradecidas con Identia Comunitaria. También pueden ir a ver las redes Identia Comunitaria, ahí está todo para seguirles el hilo también. Y con la promesa de seguir, además, nos vamos a tomar un tiempito. Sí, necesario. Justamente creo que hay algo de nuestro ser manija, creo que tiene que ver con la manija, porque pensaba si era el ser docente, tenía que ver con eso, pero me parece que no necesariamente. Un poco de esto, un poco de aquello. Pero fundamentalmente el ser manija de que desde el 2 de abril, que fue nuestro primer programa, no faltamos a ningún miércoles. Ningún miércoles. Ninguna. A veces formación completa, a veces una formación parcial, a veces comunicación desde las Buenos Aires. Habla de las ganas también, ¿no? Sí. Del disfrute y las ganas de este espacio, de lo que nos daba este espacio, de lo que nos dio este espacio, no solamente para crear, sino como eso, un espacio también un poco fuera del tiempo, un poco de tener esos espacios que a veces, si no, no suceden, de charlas, de reflexión. Lo aprovechamos genuinamente, ¿no? O sea, preparamos cosas, obviamente, para pensar y para comunicar, pero también lo utilizamos eso como un espacio de charla, y que creo que también interesa mucho cuando escuchamos gente que le está pasando bien, sí, también, y gente lado. Eso que va debatiendo ideas. Me parece que puede ser interesante, que va trayendo eso, algunas cositas. No somos expertos en nada y de todo un poco en personerías jurídicas. Sí, salvo personerías hoy jurídicas. También sabes que enganché en el auto, que me parece muy hermoso también saber que hay momentos aleatorios en la vida de las personas en las que escuchan radio. Muchas veces la situación auto predispone a apretar un botoncito y poner la radio. Y hoy escuchaba a Pame en el programa de Aire Fresco, que funciona todas las mañanas en esta radio. Y se comunicaban con La Bulla, que es una radio comunitaria de San Luis Capital, pionera en el territorio de llevar adelante una radio comunitaria. Y nada, hablaban de esto, de cómo es sostener, cómo es estar comunicando y preparando un programa con cierta investigación independiente, en un contexto donde está muy difícil para los medios de comunicación plantar un mensaje que no sea el hegemónico, plantar un mensaje que no esté alineado al gobierno. Está muy complejo para los periodistas, para todo aquel que quiera esto, brindar comunicación independiente que no esté alineada a los intereses de quien pone la plata. Así que celebramos también que haya un canal de periodismo, de calidad, de comunicación alternativo a los hegemónicos. Así que aguante Radio Identidad Comunitaria. Antes de irnos a una musiquita más, nos quedan por repasar todos los talleres que hubo este año en la biblioteca. Algunos que continuaron hasta el final y otros que estuvieron en algún momento. Puedo nombrar, por ejemplo, al taller de conversación en inglés, que se mantuvo hasta hace muy poquito, a cargo de Ramiro. El de circo integral, que nombrábamos anteriormente. De folclore para adultos, y el de folclore inclusivo. Sí, funcionó gran parte del año el taller de folclore inclusivo. Muy lindo también, muy lindo recibir a diferentes personas, diversidades en todo su sentido, en la biblio, que también nos faltaba un poquito de esa inclusión. Sí. Tenemos ganas de que siga sucediendo el año que viene, ver alguna propuesta. El taller de Go, las clases de apoyo escolar, el tango, taller de tango, no sé, sí, si se nombra taller de tango, clases de tango. Clase de tango, tango, a secas, tango. Todos los lunes, junto con el Coral Rock también. Y todo el año funcionó, y por tercer año, y se ha concluido el espacio educativo del Colectivo de Papel, que estuvo ahí. También fue un inicio, una invitación, un inicio a participar también en la biblioteca. Así que nada, también cerrando ese ciclo. Me queda taller de Bombo Legüero, el grupo de lectura, que también sucedió en una buena parte del año. Y después varios seminarios también tuvimos. Sí. Tuvimos seminarios más destinados a la música, de percusión, de composición de canciones. Me acuerdo el de música afrocolombiana. Sí. También de cerámica, con también las, tuvimos las de salud, estatuillas de poder. Encuentros de salud. Estuvo uh-huh. Patri Montani con su taller de medicinas amigables. Uh-huh. Estuvo también Ceci Pese con su taller de primeros auxilios para niñeces, como y primeros encuentros con los bebites recién nacidos. Sí. también eso estuvo muy interesante. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar una musiquita más y después repasamos la fecha del como, sábado. Espera, y como tuvimos a Lennon, ¿a quién tenemos que tener? A Ringo. No, tómatela. Vamos con la de Polma. Haber aprendido ciertas cosas esenciales, a saber que la infancia no es una edad sino un juego para no pensar siempre en la muerte, que nunca sabremos cuál es la frase con la que se recordará nuestra vida, que mirar no es para juzgar sino para acariciar, que una palabra y otra palabra y otra palabra no componen la verdad sino una persistente duda, que la tierra gira, que el amor la detiene y la tristeza retrasa los días, que la presencia de una niña o de un niño abre el relato de una historia interminable, que el mundo no es de nadie y es de cualquiera, y que todo lo que arde grita, sueña y todavía está con vida. Carlos Osclear. ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? Quedó pendiente la visita de Carlitos. Quedó pendiente la visita. A la biblioteca. No me daré por vencido. No, no lo hagas. No, Queremos que venga a presentar cualquier libro, a decir cualquier cosa. A charlar. Vení, Carla. Qué persona importante para decir un montón de cosas. Muy recomendable. Bueno, estamos cerrando ya nuestro último programa del último año. Último programa. Vamos a retomar en febrero, calculamos. Sí. Así que los miércoles, supongo que no van a ser lo mismo los próximos miércoles. Igual justo los próximos miércoles son las fiestas, o sea, cae 24, justo. Casi cae 31. Pero va a arrancar enero y voy a decir, bueno, ya pasaron las fiestas, a me voy a escuchar Amargos y Obreros. Y no va a estar. Así que los acompañaremos en esa desilusión. Nosotros también necesitamos ese tiempito también para pensar cositas nuevas. Sí, le quiero mandar un saludo muy especial a nuestro productor estrella a la distancia. Muchas gracias. Mi hermano. Muchas gracias, se hermano. Un placer tenerte ahí peleándonos a veces. Yo lo tomo personal. Y a todos, todas quienes nos han escuchado y acompañado todo este año. Es realmente muy hermoso estar acá. Y eso también me genera mucha ilusión saber que de repente alguien nos puede enganchar en algún dial y quedarse con alguna frase, con alguna cosita, con alguna pregunta por ahí. Eso me emociona mucho del quehacer radio. Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a recordar que este sábado 20 tenemos el cierre de la Biblio y nos encantaría encontrarles y abrazarnos y brindar por este año en este lugar que también fue refugio, que también es refugio, es trinchera, es un lugar posible para crear, para trabajar. Y así que los esperamos este sábado y obviamente el año que viene para eso, para sumarse, para pensar propuestas. La Biblia siempre está abierta, no siempre se puede hacer todo, eso también, por espacio, por horario, por disponibilidades, pero siempre está abierta a la escucha de recibir propuestas nuevas y de recibir gente, sobre todo a seguir construyendo el espacio. Así que este sábado este sábado 20 a las 18 horas tenemos el cierre de la Biblia. Y un pequeño chivo porque hoy en un par de horas está terminando la promo de descuento. Exactamente. Que ya hubo personas que lo aprovecharon para la colonia, ¿sí? Tenemos colonia en el verano, todas las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 12. ¿Dije bien? ¿9 a 12? 12 y media. 9 y media, 12 y media. 9 y media, 12 y media, me quedé con esa. 9 y media, 12 y media, una colonia recreativa, juegos, arte, naturaleza, huerta, literatura. Pelo pincho. Hemos conseguido, sí, una pelo pincho. Querido. Así que van a haber juegos con agua y van a haber juegos adentro del agua. Muy contentos por eso. Y así que aprovechen, es hasta hoy. Nos escriben, fíjense en el Instagram que está el teléfono para reservar, por lo menos no cuesta demasiado reservarlo. Y después hay muchas facilidades de pago. Si lo hacen hoy hay un descuentito, hay descuentos por hermanos, así que si todavía estás ahí en la indecisión, la colonia va a estar re buena. Sí. Va a estar el 5 de enero al 5 de febrero. Está todo en nuestro Instagram, en Biblioteca Popular Agüero, pueden ir a chusmear todo ahí. Y bueno, se va terminando nomás. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy contenta. Creo que en mi balance de fin de año, lo que prima ahí, lo que está encabezando, es la cantidad de personas hermosas que se han entrometido en mi vida. Y la última canción, porque hoy fueron todas canciones, viste, así como de Aspen y de sonreírle a la vida. La última canción es sobre no estar solo, no estar sola. Que parece una pavada a veces o una frase súper hecha, pero quizás si hacemos un esfuercito, todos en algún momento necesitamos, queremos o nos hace muy bien al corazón estar con otras personas, encontrarnos con otras personas. No es fácil, no es sencillo, tiene un costo también, hay que ceder, hay que escuchar, hay que mirar, hay que prestar atención. Y bueno, es muy, pero mucho, muy importante para mí. Este año fue fundamental encontrarnos en la Biblia, encontrarnos con los amigos, con las amigas, con los amores. Así que esta canción, para cerrar, es para que eso, nos encontremos. Gracias, gracias Dani. Hermoso todo compartir. Te amamos, acá. Dani. Gracias Sofi también, si nos estás escuchando en este momento, y gracias a todas las personas que nos fueron escuchando este año. Vamos a volver. This song says no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. As long as your people come and stand by me.